Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Tardes a todos y todas, transmisión especial desde la Red Nacional de Medios Alternativos, nuevamente Radio La Negra, y sumado a todas las radios compañeras que están retransmitiendo esta señal a partir del conflicto que comenzó la semana pasada con el acampe pacífico de distintas agrupaciones y distintas asambleas en la Ruta Nacional número 40, intersección con la Ruta Nacional número 60, y hoy nos toca desde aquí hacer una transmisión especial para toda la red y toda la Argentina y todos aquellos que se sumen a partir de la página. Estamos con Marcos, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Diego, acá haciendo el aguante en esta transmisión especial de Radio La Negra a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas tardes, Rafa, del otro lado, operando en este caso, y bueno, tratando de hacer una cobertura especial de lo que pasa, de lo que pasó y de cómo está la situación en Cerro Negro, en Catamarca. Recordemos que este acampe pacífico generó distintas movilizaciones, lleva más de una semana en la que hubo en distintos lugares de todo el país manifestaciones, sumadas también a algunas internacionales en la hermana República del Perú y en Bolivia también manifestaciones en contra de la mega minería. Así estamos, bueno, nosotros desde acá lo que vamos a intentar en esta hora, entre las 7 y las 8 y las veces que nos toca hacer esta cobertura, es contar y poner al día un poco la información. Recién decíamos, desde distintas transmisiones que intentó salir de la mejor manera a la red ante este conflicto inminente y un bloqueo selectivo más que contundente para dar fin a este trabajo que está realizando la mega minería con Agua Rica, ese proyecto enorme, y la lumbrera que ya viene funcionando hace rato. Vamos a ir presentando esta cobertura, vamos a ir cerrando este bloque de presentación para dar comienzo a una seguidilla de llamados para que cronológicamente nos vayan detallando cómo fueron estos días en lo que es el acampe pacífico ahí en la vera de la Ruta 40. Rafa, nos vamos a un tema y volvemos, ¿te parece? ¿Qué fue que le pasó a las negras panteras? ¿Qué condimento extraño dieron a los hippies? Le dieron el LSD con la super marihuana gripis. Y un poco de cosas más para quitarle lo fiera, para que actuaran y andaran como uno más. Poder borrar la historia, vender su modal. Y los que nada saben queden así nada más. Y las marcas y películas se lleven la luca. Ratas poderosas de la doña Amazona pueden curar ampliamente o dejar en coma. Pero las farmacéuticas que se las roban, inventan enfermedades y trafican puras somas. Estudian en las culturas, profanadores, ganan por tierras santas de los ancestros. Programas solo inventados, la salsa al pecho. Y dicen ser muy culto, los taladradores. Vendieron el alma por un alma luna. Ya llegó Vitoya, mueve la cultura. Mi abuela no cogía el técnico de ascensor, nunca curó el aparato, el muy estafador. Trafica tu conocimiento, yo soy su comprador. El mercado no existe si no hay consumidor. Es por eso que en la clínica anda con guillo el doctor capital. Siempre saca el bisturí, saca sangre, saca tripa. Dice que para vivir cuando menos te lo espera. Te echa cuchillo a ti. Disculpe, ¿su póliza de seguros? Ni pastillas, ni inyecciones, ni sus cápsulas no curan la culebrilla en la clínica. Santero pide permiso, arranca hierba mora. Si se juntan las cabezas no la vas a contar. Cura al hijo, cura al padre, santísima trinidad. Curan todos los ancestros que me han revelado. Fuera culebrilla, zapa que me quiere matar. Que mi ángel de la guardia guerra a ti te va a dar. Ratas poderosas de la doña Amazona pueden curar ampliamente o dejar en coma. Pero las farmacéuticas que se las roban, inventan enfermedades y trafican puras. escuela privada, con la vida de la gente no se puede jugar. Trafica conocimiento, siempre quiere engañar. José Gregorio Hernández era de verdad. Es por eso que en la clínica anda con Guillo, el doctor capital. Siempre saca el bisturí, saca sangre, saca tripa. Dizque para vivir, cuando menos te lo espera, te echa cuchillo a ti. ¿What? Disculpe, ¿su póliza de seguros? Ni pastillas, ni inyecciones, ni sus cápsulas. No curan las culebrillas en las clínicas. Santero pide permiso, arranca hierba mora. Si te juntan la cabeza no la vas a contar. Cura el hijo, cura el padre, santísima trinidad. Curan todos los ancestros que dejan de velar. Fuera culebrilla zapa que no quiere matar. De mi ángel de la guardia que a ti te va a dar. Que a ti te va a dar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Continuamos en esta transmisión especial desde Radio La Negra para la Red Nacional de Medios Alternativos, en el marco de esta cobertura del corte selectivo, este bloqueo selectivo en Cerro Negro, en la Ruta Nacional 40, intersección con la Ruta Nacional 60. Como le anticipábamos antes, vamos a estar con Javier en directo desde allá, contándonos un poco cómo fue que comenzó todo esto y bueno, a ver qué nos dice en estos momentos qué está pasando. Javier, ¿nos escuchás? Sí, yo les escucho bien, ¿ustedes? Muy bien y fuerte, te damos un abrazo desde acá y te damos la bienvenida a esta cobertura, sabiendo que te toca la posta a partir de las 20 en directo desde allá, pero queríamos arrancar con cómo fue esto de comenzar un acampe pacífico y un bloqueo selectivo allí en Cerro Negro. Bueno, mira, la historia de lucha de acá de los pueblos del Loa es como bastante antigua. Hace varios años que bueno, conocemos la lucha de la asamblea de Andalgalá, conocemos la lucha que se dio un poco en Belén, y bueno, y luego el último año, si bien tomó estado público lo que venía pasando en La Rioja, pero en La Rioja también tenemos que recordar que antes del bloqueo en Famatina, en Alto Carrizal, hubo un bloqueo también en Peñas Negras, que es una parte mucho más alta, en donde se echó una empresa minera hace 6 años atrás. Esta lucha ha continuado y va dando sus frutos, y hoy nos encuentra en el NOA con 3 bloqueos, uno en Tinogasta, uno en Famatina, en Alto Carrizal, en La Rioja, y acá en Cerro Negro, en este momento, que son las intersecciones de la ruta 60 y la ruta 40, que estamos entre medio de Catamarca y La Rioja, pero el ejido correspondería a Catamarca. Ajá. Esta medida, bueno, se comenzó el pasado 9 de julio con un acampe pacífico, como decían ustedes, y en donde empezaron a convencer todas las asambleístas de La Rioja, de Catamarca, y en este momento lo hacen hay compañeros y compañeras de La Plata, de Buenos Aires, de Entre Ríos, bueno, un sinnúmero de organizaciones o de individualidades que se han llegado aquí para hacer algo como un plan un poco más grande y ya pensar en desabastecer a Minera La Lumbrera, que es por donde pasan los camiones aquí en la intersección de esta ruta. ¿Nos querés contar de qué se trata eso del bloqueo selectivo para darle el marco a los que nos están escuchando y no saben muy bien de qué se trata esto de que un bloqueo selectivo, ya que este sería el tercero, como bien contabas recién, ¿no?, de esta lucha? Sí. El bloqueo selectivo se trata de, bueno, estamos apostados acá a la vera de la ruta, cortándola, y lo que hacemos es paramos a los vehículos, sea un vehículo, un auto, un utilitario, lo paramos, le contamos por qué estamos acá, le damos un volante informativo, lo invitamos por ahí, está sucediendo mucho que mucha gente cuando le cuenta a uno la problemática se para un rato y se baja un poco a ver lo que está pasando. Eso es con los autos particulares, con los vehículos de público de transporte también se les para y se les da alguna folletería y también se los deja pasar, y a los camiones sí que llevan insumos para minera a lumbrera, a eso sí los paramos y no los dejamos continuar el camino. O sea, selectivo es por esto, digo, porque solamente se le impide el paso a quienes están llevando algún insumo para minera de lumbrera. Que bueno, es acá cerquita en Belén, ya tienen un depósito. ¿Con cuántas personas están haciendo este corte selectivo, Javier? Mira, el campamento, como te decía, empezó el 9 de julio y el 14 fue el día más fuerte en donde se decidió hacer como una asamblea como constitutiva de lo que hoy es la Asamblea del Cerro Negro. Y bueno, el pasado 14 se comenzó con el bloqueo selectivo y el campamento en 9. En este momento, en los primeros días del campamento, habrán sido unas 30 o 40 personas que comenzaron, y con el correr de los días se fue incrementando, y ya podemos decir que debe haber unas 120 150 personas acampando acá a la vera de la Ruta 60. Y bueno, justo en este momento que estamos hablando, se está haciendo la asamblea. Por lo general, como sabemos, y para los que no saben, le contamos que el método de resolución de los temas que se van dando acá, por medio de una gran asamblea, en donde, bueno, se tira lo que está pasando, se informa primeramente lo que ha sucedido a lo largo del día, y luego se van tomando las decisiones de los pasos a seguir. Rápidamente volvemos y te llevo unos días antes del 14, que fue ese día de gran convergencia, lo que fue ese contracampe que un poco cubríamos también y dábamos cuenta el sábado. Bueno, desde ahí, ¿no? ¿Qué vivieron ustedes ahí en la llegada y en lo que fue ese contracampe logísticamente bien armado a partir del apoyo municipal y provincial, ¿no? De esas personas que se hicieron presente a favor de la minería. Sí, como decías vos, el pasado 14, que era el día en donde esperábamos convocatoria, nos sorprendió, digamos, el viernes por la noche, llegó una patota minera, aproximadamente 60 personas, bueno, en un colectivo, con una gran logística, rápidamente montaron dos grandes carpas, el municipio de Tinogasta y el municipio de Belén, uno les trajo agua y el otro les trajo leña. La policía, bueno, estaba muy cerca, y ese día, bueno, además de esta patota que se desplegó acá en el territorio, estaba la presencia de la policía de infantería y la policía de infantería, el grupo Kuntu, que es un grupo especial de acá en la zona de Noa, y también lo que nos sorprendió, que nunca en los anteriores bloqueos había sucedido, era la presencia de la policía montada. Tenían ahí un apoyo. Esta noche la verdad que hubo mucha tensión entre el viernes y el sábado, porque bueno, la patota minera estuvo toda la noche haciendo agitación permanente, tirando bombas de estruendo, escuchando música bastante fuerte y por ahí agrediendo verbalmente a la gente que iba llegando a la asamblea, pero bueno, no pasó nada más que eso. Pero el saldo fue que en un momento se tuvo que decidir, porque había 6 o 7 caminos que querían pasar, si proteger la integridad física de los compañeros y las compañeras que estaban acá o no permitir el paso. Y bueno, finalmente se decidió que pasaron los camiones y proteger la integridad física, ya que bueno, no estaba garantizado nada, ya que bueno, ya sabemos cómo opera muchas veces, ¿no?, la policía, la patota, digamos, haciendo como una suerte de liberación de zona, ¿no? Liberando la zona y dejando que el conflicto sea entre ciudadanos. Hola. Sí, así es como decís. O sea, acá hay clara muestra de lo que ha pasado, y fue lo que sucedió en febrero pasado en Andalgalá, cuando había prácticamente un estado de sitio y en donde un grupo de personas decidía quién entraba y quién salía del pueblo, con la mirada permisiva de la policía provincial en este caso. Apañado por el aparato represor ahí de la fuerza policial. Después el sábado ocurre el desacampe de estos personajes, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue eso? Sí, automáticamente que que logran pasar los 6 o 7 camiones, los personajes estos que estaban aportados se levantan el campamento y de un momento a otro, rápidamente, 45 minutos te digo aproximadamente, suben el colectivo y se vuelven, vale saber a su lugar. Después, por ahí confirmando un poco de información que nos dieron, es gente proveniente, alguna de Belén, que bueno, ya es conocido, que trabaja para la empresa minera, digamos, haciendo claro. este tipo de trabajo, y algún integrante, por lo que nos han dicho, de alguna entrada de fútbol de acá de la zona del NOA. Mira. Bueno, sí, ahí nomás se fueron, y te cuento un dato como de color. Por ejemplo, después que se fueron la patota y dejó, bueno, el espacio físico ya libre, vino la policía de provincial de Catamarca y se puso a limpiar el lugar juntando todos los restos que ellos habían dejado ahí en la zona. Una muestra, ¿no?, del servilismo de lo que hace las fuerzas del Estado con este grupo, ¿no? Además de apañarlos, después que se fueron, juntaron sus residuos y apareció como un dato no menor, ¿no?, a leer. ¿Hubo algún medio nacional, algún medio grande cubriendo el acampe? Bueno, ese es otro dato que me parece que está bueno, más que nosotros estamos trabajando arduamente con el tema de la comunicación desde otro parámetro, de otra mirada, y una cosa que no nos sorprende a nosotros, pero me parece que hay que leer la situación, es que, bueno, los medios de comunicación, la verdad que acá no ha venido ninguno de los grandes. El domingo pasado estaba en la zona del NOA haciendo un programa especial Jorge Lanata, estuvo en la zona de Alto Carrizal, en Famatina, en La Rioja, pero no se llegó para acá, para la zona, y la cobertura que se viene teniendo es de medios locales o de medios comunitarios o alternativos, y los medios nacionales, no, por lo menos ahora, no han tomado la noticia, salvo, como sucedió con La Voz del Interior en el día de ayer, un diario de Córdoba, del grupo Clarín, en donde decía la noticia de que se había levantado el acampe de Cerro Negro, y diciendo, además agregando que se había llegado a un acuerdo con los sectores promineros, cosa que era absolutamente falsa, y bueno, en sí, eso ya se estuvo trabajando desde acá de la Asamblea para pedir un derecho de réplica. Ajá, ¿y existe eso? ¿Le dieron esa posibilidad? ¿Dieron respuesta a eso? Mira, hasta el día de hoy, hace un momento consultamos a la abogada y nos dijo que no había ninguna noticia, pero que la información no estaba figurando, por lo menos en la página web del diario en este momento. Por ahí es un dato que está bueno tenerlo, ya que acá los medios de comunicación locales lo citan como, lo tienen como a un periódico de mucha referencia, ya que bueno, en el NOA hay solo dos periódicos y por ahí la ciudad satélite más cercana es Córdoba, entonces la noticia termina picando siempre que, bueno, al saberse la noticia, automáticamente nos empezaron a llamar de radios locales preguntándonos si era cierto esto o no. Claro, claro. Recordamos para los que nos están escuchando en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos hablando con Javier en directo desde el corte bloqueo selectivo de Cerro Negro en la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 60. Nos está contando esta cronología y esta cobertura a partir de las últimas preguntas que le hacíamos. ¿Cómo continuó después del sábado y este contracampe levantado? Y bueno, supongo que con una cierta alegría y un relajo a partir de encontrarse solos en el lugar, ¿no? Sí, con el tiempo se fue relajando, igualmente las medidas de seguridad y todas las cuestiones acá que hay que tener en cuenta, desde la logística, desde la comida hasta las medidas de seguridad de los presentes, o sea, sigue intacta y se sigue todos los días revisando y repensándose, y lo que viene sucediendo ahora es que, bueno, a partir del sábado se hizo una gran asamblea el domingo y el lunes ya se estaba realizando el bloqueo selectivo nuevamente, y el lunes por la tardecita ya se paró el primer camión, un camión que se dirigía hacia la minera de Lumbrera con comida, aparentemente un camión refrigerador. Ajá. Y bueno, se paró, y en el día de ayer se paró un camión que iba vacío pero que iba a buscar unos neumáticos para ir para la minera, también se lo paró. Ajá. Y bueno, el procedimiento es ese, se lo para. También otro dato a destacar es que acá muy cerquita, a la vista nuestra, una cuadra aproximadamente o menos, tenemos una garita policial, un hace dos meses más o menos se puso este destacamento acá policial móvil, bueno, teniendo en cuenta de que antes no existía, o sea, es claramente de que se ha puesto para vigilar que se hace en este bloqueo, y además que este bloqueo viene con una gran difusión en todos los medios locales y en todas las redes sociales, digamos, porque la idea nunca fue ocultar nada, sino decir que yo venía a Cerro Negro a acampar y si había la posibilidad de hacer un corte selectivo. ¿Y cómo sigue ahora la lucha ahí en Cerro Negro de acá en adelante? Y la lucha sigue con tranquilidad. Mira, en el día de hoy hemos estado casi todo el día, hemos estado acompañando bastante lo que ha estado pasando en la ruta. Ya que los días anteriores estuvimos trabajando bastante en el tema de prensa, pero hoy nos empezamos a liberar un poco porque esa es otra cosa, un dato no menor, la cobertura que se está haciendo, que después podemos comentar un poquito. Y estuvimos ahí, pasa mucho auto, pasa mucho turismo sobre todo, que reciben con muy buena manera la medida y cuando se le cuenta el problema que sucede en el NOA. Eso por un lado. Tuvimos por ahí dos momentos de tensión, cuando una camioneta no se quiso detener y pasó a gran velocidad y casi atropelló a un compañero, pero bueno, no pasó absolutamente nada, pero lo que pasó después fue que la camioneta esta se paró en el destacamento policial y estuvo hablando con los policías, pero bueno, un hecho menor, creo, fue un hecho menor nomás, pero bueno, un hecho de provocación más de los que se viven por ahí por momentos, pero hasta ahora está todo tranquilo y bueno, y en el campamento se vive con diferentes cosas para hacer. En el día de hoy he estado realizando diferentes talleres, tenemos la cuestión de la transmisión radial, que bueno, se ha montado un pequeño estudio de radio y también se ha capacitado y se están capacitando continuamente compañeros y compañeras de la zona, que son los que están llevando adelante la transmisión, y eso nos llena de alegría porque por ahí nos está costando muchísimo salir porque no hay señal de solo de teléfono y en algunos momentos mejor que otros, pero lo de la radio nos parece también interesante porque en este pequeño espacio donde hoy funciona la radio también hay un par de computadoras y bueno, a diario se redactan los comunicados de prensa, se editan fotos y es como una escuela en la práctica de... Porque la idea nuestra, por lo menos de los compañeros que hemos venido de la red nacional, ajá, es esto, ¿no? De venir a aportar nuestra militancia los días que podamos y después irnos y cuando nos vayamos de que quede en manos de los compañeros de acá locales, y nos parece que es como una doble cosa, ¿no? Y nos parece súper interesante también que parte de los compañeros de acá, ¿no?, han tomado el desafío y bueno, y ya están ellos mismos haciendo sus propios comunicados y su propia radio. Está bueno dejar también ese granito de arena en la parte de transmisión de conocimientos, ¿no? Dejar hasta lo que uno sabe ahí para que se siga desarrollando en el lugar. Te invito a que, nada, radialmente y como puedas, nos hagas un paneo general, una vista, imaginemos lo que es el campamento paisajísticamente y nos des una idea de cuántas personas hay y cómo se desarrolla ahí el día a día. Me imagino con una radio transmitiendo, poniéndole un poco de color, con un poco de música y bueno, y transmitiendo lo que se pueda, ¿no es cierto? No sé, contanos a ver qué es lo que pasa ahí en estos días. Sí, mira, estamos justo en el cruce de dos rutas, o sea que es como un empalme, típica vegetación del NOA, mucha tierra, árboles de muy bajos, de pequeña altura. ¿El viento cómo los trata? Estamos en la zona, en una zona de una hondonada donde hay una lomita y bueno, ahí hay un par de banderas argentinas, hay una huipala también que está flameando. Los clásicos ya carteles de las distintas asambleas en defensa de la vida, hay un par de fogones, hay un sector de cocina muy bien organizado, después bueno, en este momento está en el medio está una ronda grande donde se realiza todos los días la asamblea, bueno, carpas de todos los colores y otro dato también es la solidaridad de la gente que pasa, por ahí mucha gente se pasa, se para un ratito, o te deja una bolsa con naranja, otro deja un paquete de azúcar, y bueno, eso habla mucho, porque estamos hablando de una lucha que ha sido silenciada, y es silenciada continuamente acá, en la zona, con mucho dinero. Estamos hablando de sectores que están empobrecidos desde hace muchos años, mucha falta de trabajo, y bueno, y todo se le pide a la empresa minera, en el caso de Belén, por ejemplo, y cuesta mucho salir a hablar y cuesta mucho, pero me parece que esos gestos no son menores. En el día de ayer fuimos a mandar un comunicado a un lugar cercano que había internet, acá a 20 kilómetros, porque acá no hay ni luz tampoco, y nos pasó eso también. Una señora Sadi nos preguntó si éramos del corte, y dice, esperen un ratito, y salió al rato con una bolsa con un paquete de hierba, un paquete de azúcar y un pan casero. La verdad que medio que nos quebramos un poco porque emociona bastante esto que pasa, ¿no? Y dice, yo no puedo ir al bloqueo, dice, porque soy vieja, pero bueno, mándenle todo mi cariño a la gente de ayer, que se cuide mucho y para lo que necesiten yo vivo acá. ¿Cuánto vale ese paquete de yerba al momento de disfrutarlo en la ruta? Y me lo imagino a la noche cuando va pintando un poco la fresca, tomarse un mate con esa yerba de apoyo de la señora pinta muy bien a un campamento que, bueno, sigue en pie y vamos a estar apoyando desde acá y tratando de hacer nacional y masivo este conflicto para que realmente las mineras se vayan, ¿no? Sí, así es. Acá la otra cosa, también otro concepto que se entiende que la lucha es una sola, y la lucha de Cerro Negro, de San Martín, de Alto Carrizal, es la misma que la lucha que hoy se estaba dando en Córdoba con una marcha por el juicio de las fumigaciones, la misma que se da en el sur contra la explotación minera. Y digo, esto está bueno porque de a poco vamos hablando del modelo de extranjerización de la tierra, del modelo productivo que tienen nuestros gobiernos, y bueno, de a poco me parece que se va entendiendo y vamos como pasando a distintas etapas de primero de formación y luego de crecimiento de las asambleas y de los individuos, y creo que de los vecinos y de las vecinas de las localidades afectadas. En ese camino estamos, Javier, tratando de mostrar este proyecto nacional y popular extractivo minero y sojero. Bueno, a partir de estos acampes y a partir de distintas movilizaciones, también pasaba en Bariloche en apoyo a Cerro Negro y en contra de la megaminería. Hoy hubo en Buenos Aires, creo que también se habrán enterado, esta toma y movilización en las distintas casas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo pegó la noticia por allá en Cerro Negro? No, con mucha alegría. Con mucha alegría, incluso hoy la asamblea comenzó, cuando se dio la noticia con dándose, se comentó esto, y bueno, muchos aplausos y mucha fuerza también, como una inyección creo que de fuerza también saber de que no se está solo acá. Después también nos llegó la noticia, una buena noticia también desde La Rioja, bueno, con ahí algunas cuestiones judiciales que están saliendo a favor, y bueno, así que me parece que esto suma y estas noticias se viven, digamos, con esto, ¿no? De no sentirse solo, de estar en el medio de la ruta, en un paraje bastante desolado, y sentir, bueno, de que como decíamos antes, Andalgalá somos todos, acá también se empieza a sentir de poquito que la lucha de Cerro Negro también está en diferentes puntos del país. Bien, Javier, no sé si te queda alguna otro comentario, alguna otra salida que quieras que pautemos más adelante. Le daremos conexión seguramente a partir de las 20 horas, serán ustedes de allí quien bueno, retomen esta transmisión desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, desde acá el abrazo grande para todos y todas ahí en el acampe, el apoyo de Radio La Negra a esta movida y solidaridad desde el éter, ¿no? Para todos ustedes y todas las que están ahí. No, por ahora me parece que no hemos tenido así con precisión sobre las cosas, y bueno, por ahí las vías de comunicación para acá o para informarse, ustedes las van dando continuamente, ahí por ahí por Facebook y también en la página de la Red Nacional estamos, bueno, colgando los documentos y algunas imágenes de lo que sucede acá. Y bueno, destacar eso, ¿no? Que nos está costando mucho por ahí la labor de difusión, bueno, ya que estamos bastante aislados, pero bueno, igualmente la seguimos haciendo, y como te contaba antes, este ejercicio de armar un colectivo para que trabaje con la cuestión de la prensa en un lugar, digamos, donde por ahí algunos nos conocemos y otros no, y esto también es un desafío, ¿no? Armar un grupo humano que empiece a trabajar sabiendo que mañana o pasado mañana un compañero se tiene que ir, pero a su vez queda otro compañero que se suma, porque llega también para quedarse unos días y retoma ese puesto. Digo, por ahí muchas veces hablamos de las construcciones, los tipos diferentes de construcciones que queremos para nuestros medios, y bueno, por lo menos nosotros es una alegría grande, un orgullo grande también ser parte de esta red nacional, que de a poco la vamos construyendo y que creemos que no está nada hecho del todo y que bueno, y que nos falta mucho, pero si el camino es este, nos parece que hay muchas posibilidades de bueno, de llegar a donde soñamos con la construcción de diferentes realidades. Apoyo todas tus palabras en eso de la construcción, el aprendizaje, ¿no? Que nos debemos y tenemos que apuntalar y profundizar en esto de la comunicación alternativa y popular, y que tanto esfuerzo nos lleva a todos y todas tratar de hacerlo lo mejor posible, lo más prolijamente posible, en todos los sentidos, ¿no? Desde lo técnico, desde lo artístico, en todo sentido, la cobertura nos parece lo más importante, y eso es lo que tratamos de destacar desde acá, desde Radio La Negra, para la Red Nacional de Medios Alternativos. Te agradecemos mucho esta salida impecable desde ahí, con una claridad y una contundencia muy fuerte, y abrazo para todos y todas por allá. Bueno, un saludo grande y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto, Javier. Hasta luego. Era Javier en directo desde Cerro Negro, ahí en el bloqueo selectivo de la ruta nacional número 40 y la ruta nacional 60, en esto que lleva más de una semana de corte, y en esta cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la que varias radios se suman, y mandamos un abrazo grande para Radio Voces, que nos está enganchando en esta transmisión, y un abrazo grande para toda esa zona. Continuamos con algo de música, Rafa, y volvemos. Una vez más, directamente desde el poniente, el gran silencio está presente, representando Monterrey, Nuevo León, México, como siempre. Hemos venido a darnos cuenta de que las cosas han cambiado, porque ahora cualquiera puede llegar y subirse a un escenario. Muchos se disfrazan para tocar, yo sé bien lo que te digo, porque en el último Vive Latino con este que viene a fiesta de disfraces en los camerinos. ¿A quién quieren sorprender? A mí no me sorprende nada, porque se miran muy locochones, pero tocan de la chingada. Yo solo vine para cantar, y espero que les quede claro que el gran silencio solo vino a poner la música otra vez de primer plano. Yo canto lo que yo quiero y toco lo que yo quiera. Escuche mi música, cabrón, ya no me preguntes si tengo disquera. Después de 17 años seguimos y no tenemos prisa. Ya no nos interesa salir en TV Azteca ni tampoco en Televisa. Medios de comunicación que lo comunican dan demasiada risa. El Fabirucci se hizo famoso después de una buena madriza. ¡Viva México! Ya ahora menos se ve en la tele, pero cuando van a entender que eso a mí ya no me duele. Ahora tenemos el internet para ver lo que ganamos y sin teleguía. No como los años 80 que solo vimos lo que Raúl Velasco quería. Medios de comunicación, tengan mucha precaución, porque dentro de muy poco nadie verá la televisión. ¿Sí? Por eso nunca nos detendrán, no, no, no. Por eso nunca nos callarán, no, no, no. Por eso nunca nos detendrán, siempre resistiendo, siempre hasta el final. Por eso nunca nos detendrán, no, no, no. Por eso nunca nos callarán, no, no, no. Por eso nunca nos detendrán, siempre resistiendo, siempre hasta el final. Que no supieron lo que era poner un disco de vinil sobre el tocadiscos y dejar caer con muchísimo cuidado la aguja sobre el disco. El tiempo sigue pasando y la tecnología sigue avanzando, pero parece que vamos en retroceso. Ahora se puede pasar una canción de un teléfono celular a otro. Dime qué chingados es eso. Dime si era necesario tanto pinche progreso. Estoy harto de este pinche juego, porque cada que compro un iPod resulta que a la semana sale un iPod nuevo. Seguramente el iPod 2 ya lo tenían desde el principio, pero los hijos de la chingada primero nos vendieron el de fotos, el de video, el iPod nano y el iPod chiquitito. Más de dos meses que grabando este disco con nuestro propio dinero para seguir representando a México por diferentes partes en el mundo. Todo para que la gran mayoría lo vaya a bajar gratis de internet y en menos de 30 segundos. En menos de 30 segundos. El disco compacto ya no es la mejor opción, y las tiendas de discos están en peligro de extinción. Y si quieres saber qué es lo que está pasando con la televisión, pues los programas siguen siendo cada vez más estúpidos, pero ahora los puedes ver en alta definición. Por eso nunca nos detendrán, no, no, no, no. Por eso nunca nos callarán, no, no, no, no. Por eso nunca nos detendrán, siempre resistiendo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Continuamos en esta transmisión especial del conflicto de antiminero, de este acampe selectivo en la Ruta Nacional 40, intersección con la Ruta Nacional 60. Y como dábamos cuenta hace un rato en la nota con Javier, desde Cerro Negro le contábamos lo que pasaba en Buenos Aires, esto de las distintas agrupaciones y movilizaciones que se acercaron a las distintas casas de estas provincias que responden a este pacto minero, y nos va a dar cuenta de cómo se realizó esto. Estamos en comunicación con Juan. ¿Cómo te va, Juan? Él es miembro de La Brecha. ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compa? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan? Escuchamos perfecto, ahí vamos testeando sonido y vamos saliendo claro. ¿Nos querés contar un poquito cómo fue la jornada de hoy ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esto de juntarse a tomar y movilizarse a las distintas casas, sedes, ¿no?, de las provincias mineras? Sí, bueno, la medida que se realizó hoy, la venimos pensando ya hace unas semanas. Básicamente fue como puntapié inicial el Movimiento Popular de la Dignidad con nosotros, la corriente de organizaciones de base de La Brecha, y después se sumó el colectivo del PIE y otras organizaciones que pertenecen al espacio Mahuaca. Y bueno, nosotros pensamos en una medida que pueda funcionar en tres aspectos, como para apoyar concretamente el acampe en Cerro Negro. Y bueno, lo que pensamos y ya efectivizamos es las ocupaciones pacíficas a las casas de Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy, como forma de denunciar primero la sujeción de estas casas a los intereses de las empresas transnacionales. Estas casas, tengamos en cuenta que son parte de la OFEMI, de la Organización Federal de Estados Mineros. Por un lado, bueno, denunciar esa sujeción; por el otro, tratar de abonar humildemente desde los movimientos sociales de acá de Buenos Aires a la nacionalización del conflicto, a tratar de romper el cerco mediático, que sigue siendo muy difícil y sigue siendo un desafío que nos tenemos que plantear todos hoy los que estamos codo a codo luchando junto a los compañeros del noroeste argentino contra la megaminería. Y por otro lado, que tenga el carácter de una medida preventiva, porque todas las informaciones que llegaban del noroeste argentino nos hablaban de patotas, de gendarmería, de hostigamientos, con un posible escenario de represión. Entonces, generar una medida para denunciar públicamente, en caso de represión, la responsabilidad de los gobiernos, tanto provinciales como el gobierno nacional. Sí, y lo que veíamos son repercusiones de la actividad de hoy. Lo levantó Clarín en su formato digital. Agrupaciones sociales tomaron distintas casas provinciales en repudio a la megaminería. Y bueno, esto tiene que ver con esto de ir rompiendo, que decía recién, el cerco mediático, y las acciones directas van rompiendo este cerco que están metiendo en los medios cuando no les queda otra alternativa que levantar la noticia, ¿verdad? Seguro, sí, sí. Y además también el hecho de que, para lograr algo así, digamos, acá hay decisiones políticas muy fuertes por parte de los gobiernos, de los medios, y hay que empezar a pensar medidas de la naturaleza de la medida que están ejecutando los compañeros en el noroeste argentino. Y la importancia también de los medios alternativos de comunicación que estamos cubriendo desde nuestro lugar, del lugar que podemos, toda esta movida, tanto desde las intervenciones que tuvimos el sábado en el programa especial, la transmisión espacial también desde Cerro Negro, y bueno, y ahora comunicándonos con los distintos compañeros en los distintos lugares donde siguen al pie del cañón en la lucha, ¿verdad? Seguro, no, además el rol que vienen teniendo los medios alternativos en la cuestión, en la, bueno, puntualmente en este caso con lo de la minería, es increíble y reconocido por todos los asambleístas y los luchadores en contra del extractivismo, ya desde fines y comienzos de este año, fines del año pasado, comienzos de este año, se jugó un papel muy importante en todo lo que es difusión, comunicación en general. Digamos, fue una herramienta vital, y sigue siendo una herramienta vital esta lucha. Tal cual, y un poco te presentábamos hoy recién que miembro de La Brecha, y nos querés contar un poquito La Brecha, qué es La Brecha ahí en Buenos Aires, y bueno, nos contabas antes fuera de línea que nuclea distintas organizaciones, a partir de eso, ¿no?, lo que se desarrolla hoy estas tomas en las distintas casas, bueno, un poco vincular esa acción de La Brecha también en estas movidas. Sí, bueno, nosotros como corriente de organizaciones de base de La Brecha nos conformamos hará aproximadamente casi 2 años, somos una corriente joven, y bueno, que en nuestro interior hay movimientos culturales, centros culturales, corrientes de agrupaciones universitarias de La Plata, de la UBA, movimientos de desocupados, colectivos de abogados, colectivos feministas, de, por ejemplo, Buenos Aires, Neuquén, Jujuy, diferentes partes del país, y que bueno, nos fuimos, es un proceso de síntesis después de años de andar juntos, y decidimos crear esta corriente con una perspectiva de creación de poder popular por el cambio social, y bueno, justo esta semana acabamos de terminar nuestro último plenario. Así que venimos fortalecidos, ahora encarando fuertemente la cuestión de la minería. Hay compañeros que están allá en Catamarca, van a salir compañeros este viernes también. Y bueno, construyendo en el día a día. Muy bien, y aportando a esto de la construcción popular que también intentamos desde nuestro sector, que es la radio, esta Radio La Negra, y desde El Bolsón, bueno, sumando a esta lucha antiminera. Juan, desde La Brecha, desde Buenos Aires, contándonos un poco cómo fue hoy la jornada de lucha, no sé si querés agregar algo más. No, bueno, en realidad, pese a la que nosotros esperamos un mayor impacto mediático, salimos la verdad bastante contentos, primero por la efectividad de la medida, después por, bueno, los compañeros que sostuvieron, fueron más de, en total en la medida, habrán sido involucrados 450 compañeros aproximadamente, quizás un poco más, y bueno, salimos con la frente en alto de luchar contra una de las políticas estructurales del gobierno kirchnerista, que es la acumulación en base al regalo de la naturaleza, al regalo de nuestra soberanía, y eso siempre nos fortalece. Y bueno, también estuvimos comunicando con los compañeros allá que están contentos con todas las medidas que se vienen dando desde Buenos Aires. Recordemos, la semana pasada hubo una marcha, y este viernes que viene estamos convocando a una especie de acto festival, en donde se haría una pequeña movilización y ya saldría la caravana, que pararía en Córdoba, después en La Rioja, y no basta, terminando en Cerro Negro. Bien. Eso con un arco más amplio de organizaciones, con el Espacio Mahuaca, con la Compa, con varias organizaciones que venimos hace meses caminando juntos en toda esta. Bien, bien ahí, bien, organizando y generando apoyo a esto de Cerro Negro, y un poco contaba Javier, ¿no?, desde allá en la salida un ratito antes de llamarte, de que estaría bueno que, bueno, vaya rotando, ¿no?, de que se vaya acercando más gente y sumando apoyo a partir de lo físico, más allá de todo el apoyo que sabemos que existe a nivel nacional. Seguro, sí, eso es fundamental. Bueno, te agradecemos mucho esta salida. Te mandan un saludo desde La Rioja, que están escuchando el programa, y agradeciendo la movida que se hizo en Buenos Aires, y la gente está muy contenta y siente mucho el apoyo de todas las organizaciones que están trabajando para apoyar a la gente que está ahora en Cerro Negro. Bueno, chicos, un gustazo y ahora muchas gracias por la entrevista. Oh, gracias a vos, che. Hasta luego. Ahí haciendo el nexo entre La Rioja y Buenos Aires, vía Bolsón, donde se encuentran los estudios de Radio La Negra, el 90.1 del dial, para los que nos están escuchando aquí en la comarca andina, y los que nos están escuchando a partir de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta es la cobertura de este conflicto que lleva más de una semana allí en Cerro Negro, en la Ruta Nacional 40, intersección con la Ruta Nacional número 60, y el aporte desde acá para hacer la cobertura y esta última entrevista con nuestro cumpa Juan, desde la brecha de Buenos Aires, de lo que fue esta toma de las distintas casas de la provincia, de estas provincias promineras, ¿no? De este modelo extractivo de minerales a gran escala. También aparte nos pueden escuchar por internet a través de radiolanegra.blogspot.com, de cualquier parte del país, así que bueno, seguimos con esta transmisión. ¿Qué hacemos ahora? Rafa, ¿te parece que salimos con algo en punta por allá y volvemos con alguna otra entrevista para dentro de un ratito dar paso a Cerro Negro y estos programas especiales haciendo la cobertura en directo de lo que pasa en ese corte? Siempre lo que escuchas significa lo que notas. Con una vuelta de tuerca sonarán otras historias. Invirtiendo en las palabras reinventaremos la suerte. Depende cómo se miren, se interpretan diferentes. Memoria con futuro de, moneda con bolsillos de, justicia con reparto de, trampa sin gobiernos de. Siempre lo que escuchas significa lo que notas. Con una vuelta de tuerca sonarán otras historias. Invirtiendo en las palabras reinventaremos la suerte. Depende cómo se miren, se interpretan diferentes. Recursos con estudiantes por, ilusiones con botijas por, esperanza con obreras por, merienda con recreos por. Valijas de, derechos con peones de, brújula con planeta de, necesidades y nombres de. Siempre lo que escuchas significa lo que notas. Con una vuelta de tuerca sonarán otras historias. Invirtiendo en las palabras reinventaremos la suerte. Depende cómo se miren, se interpretan diferentes. Valores y principios son, sin miedo por el camino voy. Canciones públicas mi estilo son, de ida y vuelta por la puente voy. Thank you. camino voy. Canciones públicas mi estilo son, de ida y vuelta por la cuenta voy. Bloqueando en la marcha de pie, en La Paz, en el propio Al Paso, desde Fuerte Quemado, desde todos los lugares, desde territorio que están resistiendo, necesitamos legítima inclusión en las decisiones que toman los gobiernos, porque nosotros somos autoridades ancestrales a las cuales se nos deben consultar sobre las decisiones que se dan en nuestros territorios. Con la tierra, con el agua, el aire, el fuego, no negociamos ni negociaremos jamás los pueblos originarios. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Y seguimos con esta transmisión especial de Radio La Negra a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, cubriendo lo que pasa en este acampe, lo que pasó, las repercusiones que tuvo en este acampe en Cerro Negro, con corte selectivo de los camiones o transportes que llevan insumos a la minera. Y estamos con una de las noticias que apareció, que era lo que hablábamos y le contábamos hace un ratito a Juan, que Clarín levantó a partir de la actividad que hizo este grupo de compañeros en Buenos Aires, ocupando las casas de Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Mendoza y San Juan, y fue levantado por Clarín, en este caso el formato digital de Clarín, con el título Agrupaciones Sociales Tomaron Distintas Casas Provinciales en Repudio a la Megaminería. En apoyo a la CAMP en Cerro Negro, Catamarca, las organizaciones coparon el hall de las casas de Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Mendoza y San Juan. La protesta se desarrolla sin incidentes y no impide la entrada ni salida de personas. Sigue la nota diciendo que el objetivo es decirle no a la megaminería en el país y apoyar el corte en Cerro Negro, que es lo que de alguna manera sacó en grandes medios lo que estaba pasando en Cerro Negro. Es raro que no hayan aparecido noticias de este tipo en el diario, por ejemplo, Tiempo Argentino. Sí sacó algo, Página 12, el día 14, hace unos días atrás, el acampe contra la megaminería, rodeado por un fuerte operativo policial, asambleístas de distintos puntos del país mantienen la protesta que se inició hace una semana en las intersecciones de la ruta 40 y 60, que es lo que veníamos hablando hace un ratito, y en la manera en que lo levantó el diario Página 12. Y después, como veníamos hablando también, los medios alternativos, en este caso el No a la Mina, que lo que levanta es las transmisiones radiales de Cerro Negro en su página, que es noalamina.org, y la hace una descripción de cuáles van a ser las radios alternativas que van a ir tomando y cubriendo esto todos los días, o casi todos los días, en este caso Radio La Negra hoy, mañana Radio Voces, el sábado otra vez Radio La Negra y Radio La Colectiva el domingo 22. Y la Red Nacional de Medios Alternativos, por su parte también, haciendo el mismo cronograma y contando las diferentes noticias que fueron apareciendo en los diferentes medios y en los medios propios que forman la Red Nacional de Medios Alternativos respecto de este acampe y este corte selectivo en la ruta 40 con la intersección de la ruta 60. Y bueno, para los que recién se enganchan, les vamos contando que esto es una transmisión especial del conflicto de Cerro Negro para la Red Nacional de Medios Alternativos y todas aquellas radios que se fueron sumando a la señal, entre ellas Radio Voces y otras radios compañeras de esta Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en minutos nomás de enganchar en directo con lo que va a ser el programa de 20 a 21 horas desde Cerro Negro. Un par de minutos nos separan de las 8 y esa va a ser la hora en la que Radio La Negra se encargará de conectar directamente desde Cerro Negro vía telefónica para todos aquellos que están siguiendo esta cobertura. Va a cambiar un poquito la calidad sonora de lo que van a estar escuchando, pero es la forma que encontramos de salir de un paraje y, como hace un rato nos comentaba Javier en esa pintura imaginaria que nos hacía ver cómo es el panorama, hace un rato hablaba con Martín en que coordinábamos de qué manera poder hacer esta salida y me contaba la improvisación de un estudio en el mismo lugar con consolas, con computadoras y bueno, a partir de ahí coordinar esta llamada telefónica que va a ser la que va a disparar este programa especial a partir de las 20 en directo desde Cerro Negro, que se va a estar transmitiendo, como bien decías Marquito, todos los días, contando desde allí con las voces que se encuentran en el lugar la experiencia de este acampe y bloqueo selectivo. Sí, y de esta manera también, y la idea es invitar a que se retransmitan de todos los lugares posibles. Nosotros vamos a ir cerrando y vamos a dar casi contacto, porque va a ser inmediata la situación de traspaso. Mandamos un abrazo grande a todos y todas los que estuvieron escuchando hasta ahora, los que se quedaron después del programa Usina Negra que terminó a las 18. Localmente estuvimos transmitiendo con Marcos, el Rafa del otro lado de la consola, un abrazo grande, espectacular las manitas moviendo para que todo esto pueda salir en vivo y de la mejor manera posible. Esperando este contacto con Cerro Negro, te saludo Marcos, será hasta un próximo encuentro de cobertura especial para la Red Nacional de Medios Alternativos, esperando el pase específico desde Cerro Negro. Así es, así que bueno, nos estamos viendo en el próximo Usina Negra, en la próxima transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos. Dejamos esta cortinita que empezamos a utilizar en esta que es la lucha antiminera que nos convoca a partir de este corte selectivo de Cerro Negro en la ruta 40 y la intersección con la ruta 60. Y vamos a seguir diciéndolo muchas veces para que nos grafiquemos dónde estamos y para qué estamos. Un abrazo grande para todos y todas. Hasta la próxima. Rafa, saludos.